seguir cantando. Te entrego mi vida y mi corazón. Me rindo a ti, mi ser. Toma tú el control. Dame de tu gracia y de tu amor. Hazme ser y de ti. Thank you.